Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Amén. Padre, te damos gracias a ti en la mañana de hoy. Nosotros nos regocijamos con la familia de Dilma, con ella misma, Padre, al ver cosas tan bellas que tú has hecho en su vida. Gracias porque aquí estamos, Señor, en la fe, que tú te llevas el cáncer, Señor. Gracias que tú nos fortaleces en esos momentos. Gracias que tú haces cosas maravillosas como devolverle su casa, Padre. Gracias porque todas estos testimonios aumentan nuestra fe, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por la palabra de fe que se predica aquí, Señor, la cual es la que nos llena, la cual es la que nos bendice, Señor, y nos permite aumentar, Señor, la fe que tenemos en ti, Padre Santo. En la mañana de hoy, motívanos, en la mañana de hoy, muévenos, en este tiempo de ayuno que tenemos hoy, Señor, bendícenos, úngenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Dígale a su hermano que tiene al lado: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Dígale: el que no sirve, no sirve. Ya, así es. No es más. Gloria al Señor. Tomen su asiento, por favor. ¿Cuántos estuvieron en el culto de las 7? Yo quiero saber. ¿Y qué se hizo la predica? Aquí está. Estas cosas de la edad, uno se le olvidan las cosas. He notado eso, hermano. Ahora a mí se me olvidan. Ahora las que yo no sé qué me pasa. De pronto son los años, pero yo no estoy tan viejo como ustedes tampoco. Bueno, esta mañana de ayuno, estamos en ayuno hoy, congregacional, vamos a continuar hablando acerca del ministerio, del servicio, que es el tema que nos ha venido ocupando estos domingos, desde comienzos de julio, porque necesitamos un ejército de ministros en la iglesia. Necesitamos personas que entiendan la responsabilidad que tienen de servirle al Señor, que se levanten de la silla para hacer la obra del Señor, hermano. Y por eso estamos hablando de este tema. Hablamos de este tema porque entendemos que fuimos creados para eso por Dios. Fuimos creados para servirle a Él, bendito sea su nombre, hermano. Y como muy bien dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios, no es bueno, no está bien que un cristiano ignore sobre los dones espirituales. Porque usted tiene que saber que cuando nos hacemos hijos de Dios, somos cristianos por la gracia de Dios, entonces en ese momento el Señor nos regala dones espirituales. O sea que aquí, ¿cuántos tienen dones? Levante la mano, todo el que tenga dones, o don, un don al menos, levántelo, eso. Porque si usted es cristiano, usted tiene dones, usted tiene por lo menos un don que Dios le dio, y tiene que aprender a descubrir ese don, porque conforme el don que Dios le haya dado, así también es el lugar de ministerio que usted debe ocupar en la iglesia, hermano. Necesitamos aprender acerca de los dones, por eso, para que usted se identifique con uno y usted diga: a mí me parece que Dios me ha dado ese don. Y conforme ese don, usted se motive, se anime a involucrarse dentro de un ministerio de servicio en la iglesia del Señor. Fíjese que el capítulo 12, como un preámbulo a esto, nos dice varias cosas acerca de los dones. Por ejemplo, si lee el versículo 4... se va a dar cuenta que el agente principal en la dación de los dones es el Espíritu Santo, hermano. como en muchas cosas, dentro de la obra de Dios, por ejemplo, la creación, la salvación, nos damos cuenta que las tres personas de la Trinidad operan en esas situaciones. Así también en esto de los dones, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, están presentes en la tarea de capacitar a los hijos de Dios para que hagan la obra de Dios. Pero dentro de las tres personas de la Trinidad, el agente principal para dar los dones espirituales es el Espíritu Santo de Dios, nos dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El que da los dones espirituales es el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, el verso 7 nos dice también que los dones espirituales son para el provecho, no son mejor, para el provecho individual de quien los recibe, de quien los tiene, sino que más bien es para el aprovechamiento comunitario y de toda la iglesia. El versículo 7 dice: pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho común, para provecho común. Y luego el 11 dice: pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su qué voluntad. Entonces, Él nos da a cada uno dones, no para nuestro usufructo personal, sino para que nuestros dones sean una bendición para los demás. No para que nos aprovechemos de lo que Él nos da para hacernos famosos, para hacernos ricos, para manipular a las personas, sino que lo usemos para bendecir a las demás personas de la iglesia. El verso 27 nos dice que por cuanto Dios nos ha dado distintos dones a cada uno, que por cuanto Dios nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros tenemos lugares únicos e irreemplazables dentro de la iglesia del Señor. El verso 27 lo dice, mire, dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte. O sea, ¿qué quiere decir ese versículo? Que todos tenemos nuestra parte en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, póngale, es como un motor, es como una bicicleta, pues, un carro, que si usted le quita alguna de sus partes a esos aparatos, pues no va a funcionar de la misma manera. Quítele a la bicicleta la cadena, a ver cómo le toca andar a usted. O quítele un pedal, o quítele un tornillo, siquiera. Y verá que ya todo empieza a desbarajustarse dentro de todo este sistema, ¿no? Dentro de todo este aparato. Lo mismo pasa en la iglesia del Señor Jesucristo. Cada uno tiene su parte en la iglesia de Cristo. Cada uno tiene su lugar. Y cuando algún miembro de la iglesia rehúsa tomar ese lugar que Dios le dio dentro de la iglesia, pues el resto de la iglesia sufre, el cuerpo de Cristo no anda como debería andar, las cosas no resultan como deberían resultar, porque hay personas que rehúsan tomar ese lugar. Entonces usted resulta haciéndole daño al cuerpo de Cristo, usted resulta dañando la iglesia, porque usted no toma el sitio que le corresponde. El verso 27 lo dice: y miembros cada uno en particular. El verso 28 nos va a enseñar cuáles son los dones más importantes. Mire, el verso 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué? Apóstoles. El don más importante, según esta lista, según Pablo nos dice aquí, es el del apóstol. Y luego dice: después, ¿qué vienen? Los profetas. Y en tercer lugar, ¿vienen qué? Los maestros. Y por allá de cuarto lugar, los que hacían milagros o los que hacen milagros. Y de últimos, allá en el verso 28, están las personas que hablan en lenguas. ¿Ven? O sea, que los dones que son usados por Dios para edificar a la iglesia son los dones más importantes. El apóstol, el profeta y el maestro son los dones más importantes. ¿Ven? Usted de pronto irá por ahí alguna vez que los apóstoles ya no existen, que eso es mentira, que los apóstoles solo eran para la era primitiva de la iglesia, para el siglo I, pero que ya hoy eso no se necesita. No, y eso es mentira, hermano. Los apóstoles se siguen necesitando. Y la razón por la que yo creo que los apóstoles siguen editando es porque el cuerpo de Cristo necesita seguir siendo edificado. Y para que el cuerpo de Cristo sea edificado, pues se requieren los apóstoles. Y lo mismo dicen de los profetas, que los profetas ya no existen. Que eso es mentira, que los profetas eran para allá cuando la iglesia nació. Y eso no es verdad. Porque según Pablo nos enseña, para que la iglesia, el cristiano sea edificado, se necesitan 5 ministerios. Apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Esos 5 ministerios, 5 servicios. Y a través de esos 5 servicios, el creyente entonces se edifica, hermano, se edifica. Entonces, si quitamos 2, pues el cristiano va a estar medio edificado. Necesitamos los 5 ministerios para edificar a todos los cristianos. O sea que la próxima vez que usted oiga eso, porque uno lo oye, ve. Por ejemplo, BBN es una excelente emisora cristiana. A mí me gusta y yo la escucho. Pero ellos muchas veces, yo lo he oído diciendo eso, que ya los apóstoles no existen, que los profetas tampoco, y que los dones espirituales eran para la era inicial de la iglesia, pues, y eso no corresponde a la verdad. Dentro de las pocas cosas que no estoy de acuerdo con ellos, es en eso, ¿no? De resto, en el 95% estoy de acuerdo. ¿Amén? Amén. ¿Sí, sí me estoy haciendo entender, o usted, este tipo de que habla? Hoy, ¿de qué es lo que está hablando hoy? Bueno, deje así si no entiende. Y el verso 31 nos dice que aunque los dones son buenos, hay algo que es mucho más excelente. Y es en lo que el creyente más se debe enfocar. Verso 31. Desead pues celosamente los dones mejores. Y yo os voy a mostrar todavía un camino por excelencia. El verso 31. O sea, si van a desear dones, deseen el del apóstol, el del profeta y el de maestro. Él dice, deseen los mejores dones. Y ya no ha dicho que el primero, ya nos dio el podium ahí, ¿ve? Pero después nos dice, hermano, que hay un camino más excelente todavía. Que hay un camino más excelente todavía. ¿Y cuál es el camino más excelente? Usted lee luego todo el capítulo 3 y se va a dar cuenta que nos va a hablar del amor. Porque lo más importante en la vida cristiana es el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo más importante en la vida cristiana. Los dones son buenos, son muy buenos, son deseables, pero lo más importante es edificar y construir el amor en nuestras vidas. ¿Ok, hermano? Eso es como un preámbulo para que usted como que vaya comprendiendo lo que son los dones. No ignore lo que son los dones espirituales, los regalos que Dios nos da para que le podamos servir. Luego, en el verso 7 al verso, hermano, 10, nos va a dar una pequeña lista. No quiere decir que esos sean todos los dones. Hay más dones. Hay tantos dones como grande es la multiforme gracia de Dios. Pero aquí nos enumera uno. En enero estuvimos estudiando los que nos habla en Romanos. No sé si alguien lo recuerda. En Romanos nos da una lista de dones. Y aquí hay otra lista de dones diferentes. Y vamos a aprovechar este ayuno pues para estudiar estos dones que nos habla el verso, perdón, es desde el verso 8, verso 9 y verso 10. Leámoslo, dice, porque a uno es dado por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad en el mismo Espíritu. A otros el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El primer don del que nos habla allí es el don de la sabiduría. El don no tanto de la sabiduría, sino que especifica dice palabra de sabiduría. En otras palabras, quiere decir hablar con sabiduría. Es un don que Dios da. El don de hablar con sabiduría. Sí. El don de hablar con sabiduría. A ver, cuando una persona tiene el don de hablar con sabiduría o palabra de sabiduría, manifiesta varias características. Ahí es donde le voy a pedir que usted se ubique, se identifique, porque puede ser que usted oiga esto y diga, no, yo soy más imprudente. No, yo ese no. Yo sirvo para vender libros en la iglesia, me pongo a vender las Biblias de la vitrina, eso. Pero no, yo para eso no sirvo. O de pronto usted dice, bueno, eso se parece a lo que yo tengo de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, mire, estas personas que tienen la palabra de sabiduría, tienen una habilidad especial para hallar soluciones acertadas a situaciones muy complicadas. Ya les voy a dar ejemplos, ejemplos bíblicos, pero usted se fije. Pero es gente que cuando le vienen y le presentan un problema, o él mismo tiene un problema, ella misma tiene un problema, resultan con unas soluciones que uno dice, ¿de dónde la sacó? Se ve como brutico, ¿no? Pero no es tan brutico, ¿no? Véalo. ¿De dónde la sacó? Porque diría uno, tan inteligente esa persona. A mí no se me hubiera ocurrido esto, ¿ve? Entonces, hayan soluciones muy buenas a situaciones muy complicadas. Poseen un gran sentido común, que debería ser el más común de los sentidos, dicen por ahí, ¿no? Pero estas personas que Dios le ha dado este don tienen un gran sentido común, ¿no? Otra característica es que pueden aplicar el conocimiento bíblico a la vida cotidiana, y tienen una habilidad especial para hacer eso, de aplicar el conocimiento que reciben de la Biblia a la vida cotidiana. Otra característica es que son personas muy prudentes en su manera de hablar y de tratar con diversos tipos de personas. Usted sabe que a todo el mundo no le puede tratar igual, ¿sí? Pero estas personas que tienen palabra de sabiduría, ¿no?, son muy prudentes cuando hablan y son capaces de tratar y de sobrellevar a distintos tipos de personas, ¿eh? Y por último, sobre todo, como la gente reconoce en ellos esto, tienen una gran tendencia a ser buscados por otros para pedirles consejo. Los demás los buscan para pedirles consejo, para pedirles que le ayuden en sus problemas, hermano. Entonces, mire, no todos los cristianos somos llamados a ser sabios y a pedirle a Dios sabiduría. Recuerda lo que le dice Santiago en su carta, que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero dice, pero pida con fe. Tiene que pedir con fe que Dios le haga una persona sabia, una persona prudente, hermano. Amén. Pero cuando una persona tiene el don de palabra de sabiduría, es una persona que manifiesta más en su vida este tipo de situaciones que ya les enumeré. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ejemplos bíblicos. Bueno, y hay uno muy famoso, pues espero que usted lo haya leído, que está en primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28. Salomón es famoso por esto que pasó aquí, ¿no? Y yo he visto esa historia contada aún en canales seculares, y es algo que la gente reconoce mucho de Salomón. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28. Entonces, es la historia de dos mujeres que estaban encinta y tuvieron su hijo, cada una al mismo tiempo, ¿no? ¿Recuerda la historia? Entonces, un día se acostaron a dormir y una se acostó encima del hijo y lo ahogó y lo mató. ¡Aleluya! Lo mató. Pero esta no tenía don de sabiduría, sino que era una pícara, una viva, porque son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es ser un pillo, un pícaro, un vivo, y otra cosa es ser una persona sabia. Entonces, esta era una pícara de esas, una pilla, y le quitó, cambió los bebés, el vivo por el muerto. Acostó el vivo junto a ella y le dejó el muerto a la otra. Y cuando al otro día se levantaron, pues todo el alboroto y la mujer llorando y todo, se murió mi hijo. Pero dice que cuando lo vio mejor, dijo, no, este no es el mío. Porque todas las mamás reconocen a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué es feíto? No importa, ella lo reconoce, hermano. ¿Cierto? ¿Ah? Por ejemplo, uno ve a este muchacho, John, con sus gemelas, él sabe quién es quién. Y las niñas son parecidas, ¿no? Semejantes. Semejante a la mamá, menos mal, ¿no? Pues... pero así, yo he visto la gente que tiene los hijos gemelos así, gemelas idénticas, dicen. Y uno queda ahí. ¿Quién eres tú? Ya. Y en cambio la mamá, el papá sí la saca de una. ¡Ah, fulana! ¡Me engana! ¿Cierto? Pero usted ya no parecía a su hermanita. Mire, Lorena es gemela, ¿cierto? Sobrina gemela. Bueno, el caso es que la señora reconoció que ese no era el bebé. Y entonces lo llevaron ante Salomón. Salomón, mire la sabiduría, la palabra de sabiduría aquí manifestada. Y las señoras les contaron la historia. Y Salomón dijo, traigan el bebé y pártanlo en dos. ¿Sí? Sabio el hombre, que le partieran y denle la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Y claro, o sea, la sabiduría estaba ahí en que la verdadera mamá iba a preferir vivir sin su hijo que verlo muerto. Sabio. Sabio el hombre, ¿ah? ¿Eh? Y cuando me pensó, hermano, y le van a partir por la mitad a la mamá, dijo, ¡no! ¡Detente! ¡No, no, dáselo a ella! Le dijo. Sí. Y la otra pícara, y no, hermano. ¿Y Salomón qué dijo? Esa es la mamá. Dénselo a ella. Porque esa es la mamá. Sabiduría. Ahora, usted lee Eclesiastés. Escritos por Salomón. Y se da cuenta, usted lee ese libro, usted se deleita en la sabiduría de ese libro. ¿Cuánto han leído Eclesiastés aquí? Amén. Ese es un estudio, un compendio de lo que es la vida, hermano. Y de cuál es el sentido y el propósito verdadero de la vida. ¿Ve? Porque ese estudio nos dice que Salomón dijo, bueno, voy a hallar el propósito de la vida. ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué fui creado? Entonces dice, se puso a estudiar y dijo, no, eso no, ese no puede ser el propósito de la vida. Pues dijo, bien, entonces ahora voy a trabajar, voy a construir proyectos, voy a proponerme grandes empresas, voy a alcanzar grandes metas. Y se puso a eso. Y entonces dice, después del tiempo dice, no, tampoco. No, eso no, eso no, eso no puede ser, no, siento que no. Y luego entonces se pone a, dice, a las mujeres. Dijo, voy a traerme a las mujeres, al trago, voy a echarte la buena vida ahora, hacer viajes. De pronto para eso fue que fui creado. Y al cabo del tiempo resulta diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, todo es vacío. ¿Ve? No sé si se me huele una, pero bueno, el caso es que él se enfocó en esas cosas y tal vez en algunas otras. Y después, si usted lee Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, con gran sabiduría, él va a decir cuál es el fin de la vida. ¿Cuál es el fin, el propósito? No es ni venimos aquí a estudiar, aunque hay que estudiar, pero ese no es el propósito. No venimos aquí a trabajar, aunque hay que trabajar y mucho, pero ese no es el propósito de la vida. Y venimos aquí y Dios nos hizo seres capaces de gozarnos, de alegrarnos, ¿verdad? Y hay que hacerlo sanamente. ¿No? No hay que entregarse a la fornicación ni al trago como hizo él para buscar el sentido de la vida, pero podemos divertirnos. ¡Qué mundo aventura! Que el paseo allí, que el paseo allá, ¿verdad? Que el cine, que esas cosas así, la comida, eso sí, la comida, la cazuela de mariscos, hermano, ¿ah? Todas esas cosas. Pero ese no es el propósito de la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Verso 13, él dice, la conclusión, después de haber bregado, después de haber buscado aquí y allá, ¿cuál es la conclusión? Dice él. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, dice él. Esta es la vida del hombre, en esto consiste el propósito del hombre en esta tierra, en temer a Dios y en guardar sus mandamientos. Ahí vas a hallar sentido, ahí vas a hallar que la vida vale la pena, cuando temas a Dios y guardes sus mandamientos. Sabiduría. Pero luego, si solo lee el 13, pero no el 14, le queda incompleta la idea. Porque él dice, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o mala. Ah, o sea, él dice, mira, témele a Dios. Eso es lo que yo hallé en mi investigación, dice Salomón. Témele a Dios, guarda sus mandamientos. Porque esta vida no es todo lo que tienes. Un día te vas a morir y te vas a presentar ante Dios y allá le vas a dar cuenta de todo. O sea, él dice, el sentido de la vida aquí se halla en la eternidad nuestra. Sabiduría. Y así por el estilo de la gente que tiene el don de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Así hablan, así razonan, así meditan. Es gente que uno diría muy inteligente. A ver, ¿aquí alguno tendrá el don de sabiduría? ¿Palabra de sabiduría? ¿No? ¿Todos mencitos? ¿Sí? No. Levante la mano el que diga, yo creo. ¿Eso? Sí, sí. Entonces el primer don. Y vamos al segundo y ya vamos a acabar porque no alcanza el tiempo. Hermano, voy a hacer los cultos de 3 horas de ahora en adelante. Verso 8. Luego dice, primero dice, palabra de sabiduría y luego dice, a otro, palabra de conocimiento. Verso 8. O también, parafraseándolo, puede ser la capacidad de hablar con profundo conocimiento. La capacidad de hablar con profundo conocimiento. Ahora, le voy a hacer una aclaración. Algunas personas dicen que el don confunden, a mi juicio, el don de palabra de conocimiento con la profecía. ¿Ven? Pero para mí son dos dones diferentes. Una cosa es la palabra de conocimiento, el don de la palabra de conocimiento, y otra cosa es el don de la profecía. Y lo va a hallar cuando explique lo que es la profecía. Pero por ahora, el don de hablar con profundo conocimiento manifiesta las siguientes características. En primer lugar, esta persona posee una inclinación profunda por el estudio y la enseñanza de la Escritura. Pero sobre todo por el estudio de la Biblia. ¿Sí? Una persona que puede durar fácilmente 5, 6, 7, 8 horas estudiando la Biblia. Y él no solo quiere estudiarla en español, quiere estudiarla en sus idiomas, griego, hebreo, quiere profundizar, quiere saber lo que realmente dice. ¿Eh? Palabra de conocimiento. ¿Sí? Así manifiesta. Porque una cosa es el don de la palabra del conocimiento y otra cosa el don del maestro. Y a mí me parece que la diferencia está en que la palabra de conocimiento se enfoca más en que a esa persona le gusta estudiar la Biblia y el maestro tiene que ver más con la manera como enseña y explica la palabra de Dios. Por lo general, quien tiene el don del maestro tiene el don del conocimiento, de la palabra de conocimiento también, ¿verdad? O viceversa. Pero entonces, en primer lugar, la persona con palabra de conocimiento tiene una especial inclinación por el estudio y la enseñanza de la Escritura. Gnosis, la gnosis, conocimiento, gnosis, el conocimiento. Número dos, tiene un carisma para hablar en público. Tiene carisma, tiene, ¿cómo diríamos? Gracia. Ese no sé qué en el no sé dónde, ya, que hace que la gente le guste oírla, oírlo así, ya. Tiene su swing, dicen, su flow. Yo sin mi flow. Tiene su flow para hablar en público. Y cuando habla en público es claro, organizado y conciso en sus discursos. ¿Ve? He visto que hay gente, hermano, el tema de hoy es la familia. Y duran 2 horas hablando y a toda hora dicen, para terminar y nunca termina. Y para terminar y no termina. Y para terminar, ya. Y empezó hablando de la familia y terminó hablando del rapto de la iglesia. ¿Eh? Ese, probablemente esa persona no tenga el don del conocimiento o del maestro. Pero usted lo identifica a esa persona porque es clara, organizada, concisa. Pero el sello está en que la gente realmente aprende cuando esta persona enseña. La gente aprende. Dios le usa para enseñar la Biblia, la palabra, a otros. Le dio ese don a la persona. Ese don es muy importante para edificar la fe y para fortalecer la fe de la iglesia. ¿Ve? Ese es el don palabra de conocimiento. Y como es mejor enseñar con el ejemplo, vamos a ver un ejemplo bíblico. Hechos 18, 24. Hechos 18, verso 24. Hechos 18, 24. Nos habla de Apolos. Apolos. Apolos. Dice que él era un judío que había nacido en Alejandría. El verso 24 nos empieza a dar dos características de él. Dice que era un varón elocuente. O sea, hablaba bien en público. Varón elocuente. Y luego dice el verso 24 que era poderoso en las escrituras. O sea, sabía mucho de la Biblia, pero mucho sabía este varón. Sabía mucho de la escritura. Poderoso en las escrituras. Dice el verso 25 que había sido instruido en el camino del Señor. Y aquí empieza a hablar otras características. Verso 25 dice, siendo de espíritu fervoroso. O sea, apasionado era, ¿ah? Candente para las cosas del Señor. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, ¿cómo era que enseñaba diligentemente? Hablaba, enseñaba, palabra de conocimiento es esta. ¿Ven? Palabra de conocimiento. Bueno, luego nos habla de Priscila y Aquila, que le enseñaron mejor el camino del Señor. Y verso 28, mire, mire, otra característica del que tiene don de palabra de sabiduría, dice, porque vigorosamente refutaba en público a los judíos, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Esa persona le gusta como refutar, sí, como andar peleando con los unos y con los otros, ya. Ay, con respecto a la palabra de Dios, no peleando, agarrado de estar agarrado, sino peleando. Yo creo que este es mi don. De hecho, una vez me hicieron un test, ¿no? Y ahí salió que este era mi don. Mire, y a mí varias veces me ha pasado, predicando, que hay cosas que yo no sé, sí. Y las digo, y yo mismo digo, ¿de dónde saqué eso? Sí. Y es porque Dios me ha regalado ese don. Recuerdo hace muchos años una vez, me preguntaron, ¿qué es la Biblia? Yo dije, es la revelación escrita de Dios. Y yo luego me quedé callado y dije, ¿yo dónde aquí eso? Sí, pero hacía muchos años me pasó eso. Incluso ahorita me acabé de pasar. Les confieso. Y ya con esto termino. Cuando le estaba explicando eso de los apóstoles y los profetas, yo no preparé eso en mi bosquejo. ¿Sí? Se me vino. Y bueno, cualquiera puede decir eso. Pero lo que no sabía era, ¿y cómo justifico el hecho de que eso sí existe hoy? Ya, yo no sabía. Y no sabía, no lo había estudiado, ni leído, ni nada. ¿Ya? Y del Espíritu me vino, en ese momento, mientras hablaba, ahí en ese mismo instante, mientras hablaba, que lo que ocurre es que la iglesia existe y tiene que seguir siendo edificada, y que para que la iglesia se edifique, según Efesios, se necesitan los cinco ministerios. O sea, que si se quitaron dos ministerios, entonces la iglesia está coja hoy día. Y eso me vino en ese momento. Y yo no lo había preparado, ni nunca lo había estudiado, ni lo sabía. Y usted entenderá que en cuestión aquí de segundos, uno no puede deducir cosas así de rápido. Le viene del Espíritu Santo. Amén. Amén. El otro es mío, es el de la recocha. Es el otro. Bueno, le expliqué que es el don del conocimiento, de palabra y conocimiento. Ahora, alguno aquí dice como que ese es el mío. A mí me gusta estudiar la Biblia, a mí me interesa mucho investigar las cosas de Dios, a mí me gusta explicarle a la gente las cosas de Dios. ¿Alguno? Eso, eso, bien, bien, Dios les bendiga. Amén, hermanos. ¿Quieren saber más? Sí. ¿Qué es el ayuno? Vamos a terminar así, hermanos.